Monje, el Simonje, preguntándole a los expositores. ¿Hay contacto o cuál es la posición del movimiento zapatista? Bien, bueno, el movimiento zapatista es un movimiento que sigue vivo. Siguen ahí las comunidades de base. Si bien no ha aparecido ya públicamente el subcomandante Marcos, es un movimiento que está vivo en las comunidades autónomas, como dije hace rato, son comunidades que están luchando pues porque realmente se cumpla con esa autonomía, con esa ley que tenemos en cada municipio libre y soberano. Y es un movimiento que pues está controlado por el gobierno, no le conviene que las comunidades realmente tengan el poder de decisión y el poder de pues de gobernarse a sí mismas. Ese Chiapas está militarizado totalmente, se están aplicando pues en cierta manera hasta terrorismo de Estado, y todo es, bueno, lo que están utilizando como estrategia es lo que ahí está el narcotráfico, es como que un, bueno, el narcotráfico es como que su, no encuentro la palabra para expresarlo, pero le echan la culpa que hay narcotráfico para poder militarizar esas zonas, pero controlan políticamente a los movimientos sociales. Esa es lo que pregona Calderón, la mano dura. Esa es la mano dura de Calderón, la represión del movimiento social. Le digo, hay pronunciamientos de parte de los zapatistas que nos hacen llegar continuamente y siguen luchando por sus derechos. La mayoría son pueblos indígenas y ellos están todavía con su pronunciamiento de declararle la guerra al gobierno mexicano. Ellos están contra el sistema neoliberal, que es una imposición en México para nosotros. Pues desde el gobierno de Calderón es una imposición, por ende todo el sistema que tenemos es una imposición. Pero ahí siguen, están dando la batalla, y bueno, ahora con tanta empresa minera tenemos ahí de todo tipo, ahí se está buscando el uranio, se está buscando oro, se está buscando todo este tipo de minerales que a veces ni conocemos, ni sabemos que existen, pero están sobre Chiapas. Es un lugar estratégico, le digo, porque bueno, involucra la salida de todo lo que es Centroamérica hacia los mercados internacionales. Y bueno, el movimiento zapatista es una fuerza social que vive, a pesar de que no se escucha, porque bueno, están cooptados los medios de comunicación, está militarizada la zona, no se pueden mover, pero siguen sus pronunciamientos, sigue la resistencia.